golpeando las palmas. Todos golpeando las palmas. Todos pegamos un grito. La parra. Todos pegamos un grito. La parra. Todos golpeando las palmas. Todos golpeando las palmas. Todos pegamos un grito. La parra. Todos pegamos un grito. La parra. Ritmo que enloquece, te va a gustar y vas a delirar.